Hemos viajado tantos años para terminar aterrizando acá en un nuevo formato. Las radios convencionales ya no existen porque empieza desde hoy Gotham. Bienvenido al programa más oscuro en Lima, Perú. Hola, nuevamente vuelvo a retomar el timón del programa Gotham. Lanzado desde Lima, Perú, muchas personas nos preguntaban durante este tiempo de silencio el por qué no se lanzaba el programa. Nosotros hemos decidido tomar un descanso en toda esa época que no podían escuchar el programa. Ahora ya con muchas novedades nos volvemos a sentar en nuestro banco de esta nave para volver a pilotear el programa Gotham. Este será un programa especial de bandas peruanas que han lanzado nuevo material y bandas también que ya están en el recuerdo. Muchas novedades. Gracias a todos por haber insistido en que continúe el programa. Me siento satisfecho. Ahora nuevamente lanzamos el programa con el especial. Abrimos con Fobia. Fobia es integrado por Abdel de la Cruz, quien hace casi todo la música de esta banda. También lo forma Raúl Vegaso, Kenji, Garrafa, Juan Calderón y muchos músicos invitados que participaron en este disco denominado Funeral del Amor. De este disco extraemos el track número 3, Inocente Fiel. Este disco lo puedes comprar vía la tienda Gotham. Entra a la página www.perugotham.tk. Nosotros estamos distribuyendo este material en exclusiva para Lima, Perú. Si deseas este material, nos quedan pocos discos al valor de 12 soles y te lo dejamos en tu casa o en el lugar que tú indiques. Vamos con Fobia, el primer track de la reedición de Perú Gotham, vía peruradio.net. Profanada por alguien como yo. Y no quiero. Material nuevo. En Gotham lo puedes adquirir también al precio de 15 soles. Incluye envío. Lanzamos el track que abre el disco Eternamente Tú. Radio. Y se aleja Séptimo Cielo con su material lanzado últimamente, ya lo sabes, pídelo en Gotham, lo encontrarás. Continuando con Ilusión Marchita. Ilusión Marchita es una banda formada por mi persona, más Alberto Paez, Carlos XX y Juan RX. Para abril se lanza El Cuerpo, una nueva edición, ya que la edición original se lanzó en el año 1997, pero solamente en formato cassette. Para este año, este disco contiene un videoclip adicional, el videoclip del tema Silencio, y también viene con varios bonus tracks. De estos bonus tracks lanzaremos el tema Dolor de el Alma. Este tema fue grabado en Piloto Studios en el año 1995 para un compilatorio de bandas peruanas, el cual nunca se editó. Cabe resaltar que esta grabación lo conseguimos recién el año 2007 y recién lo escuchamos, por eso también nos animamos a lanzar este disco, El Cuerpo, nueva edición. Lo consigues en Gotham a un precio promocional. Entérate más escribiendo a Gotham o visitando la página www.perugotham.tk. Ilusión Marchita, Dolor del Alma. Oh. Eso fue Ilusión Marchita con Dolor del Alma, edición 1995. Para su nuevo disco El Cuerpo, este lo podrás hallar en Gotham. Más información, entra a la página web de Ilusión Marchita, www.myspace.com/ilusionmarchita. Y ahora lanzaremos una nueva banda, el proyecto de Oscar. Oscar nos ha entregado este material titulado Neutrolapsus, que es su proyecto. El track se llama Probeta 2. Antes Oscar había formado un proyecto que se llamaba Citalisis Aneural, un proyecto bastante alucinógeno. Ahora en Neutrolapsus escuchamos unas ondas más suaves y más etéreas. Él también ha hecho un remix de The Cure y lo puedes escuchar en su myspace.com/neutrolapsus. Escuchamos pues en Gotham Neutrolapsus con el track Probeta 2. Thank you. eso fue Neutrolapsus mandando nuestras coordenadas cerebrales al descanso, volviéndonos etéreos. Hace poco me preguntaba qué habrá sido la vida de la banda Esperquesia. Muchas personas me preguntan sobre esta banda y yo les contestaba que tocaron muy poco y sacaron dos discos. Y se sorprendían mucho cuando yo les decía que tenían dos discos, porque ellos solamente se recordaban de uno. Y por esas casualidades de la vida me encontré por ahí con el nuevo proyecto de Rosum. Rosum era el tecladista de Esperquesia. Ahora han formado la banda Síntesis. Síntesis es integrado por Rosum y Cassandra. Han sacado un EP que se titula Tesis. Este EP fue grabado en Síntesis Studio en enero del 2008 y en exclusiva lanzaremos un track. Síntesis está formado por Cassandra, quien es la vocalista y la arregladora musical, y Rosum, quien utiliza los sintetizadores y la programación. Cabe resaltar que Síntesis me suena bastante a lo que era Esperquesia, con la diferencia que tiene la voz femenina. Esperamos más de esta banda, pues este EP es muy bueno. Puedes saber más de Síntesis en www.myspace.com/síntesis000 en números. Cualquier cosa que quieras saber, comunícate a Gotham. Este EP ya está disponible y si deseas también lo puedes obtener en Gotham. Escuchemos a Síntesis, una nueva banda, un nuevo proyecto. Mucha alegría para nosotros saber que surgen nuevas bandas en Perú. El track número 2 de este EP, El Final. Síntesis suena en Perú Radio. We'll be right back. Eso fue Síntesis. Muchos saludos alrededor del globo terráqueo. Saludos en Venezuela. Hay muchos seguidores allá. Un saludo especial también en España a Cristian y a Boris. Saludos muchos en Argentina a Ponte Producciones. A Chile también, a los amigos de Vigilante, quienes están en contacto con el programa. A Alcohólica La Cristo de Bolivia también. En Arequipa, muchos saludos también a Abeluz Producciones y a la gente que está preparando el material del tributo peruano a The Cure. En el personaje muy popular allá en Arequipa, Abdel de la Cruz. Seguimos en Gotham con La Esencia. La Esencia está formado por César Ox, quien es la guitarra y la voz, Alexander González Robles en el teclado y Walter QX03 en las secuencias y programación. Este disco se grabó en Ensemble Records. El estudio de Ensemble está dirigido por Jorge González, vocalista de la emblemática y mítica banda Ensemble de Perú. Seguimos en este especial con La Esencia, quienes sacaron este disco como una presentación para ser difundida en su totalidad sin ningún afán de lucro. El disco se llama Transición y dice muchas cosas, muchas historias en este disco. En el interior extraemos el track número 5, Quebraste Mi Ley. Ser pacientes, total, todo tiene su tiempo, dice en este disco. Dentro de los vaivenes de la música hay una muy buena banda que se llama Clavel Clan. Ellos ganaron un concurso y este concurso les permitió grabar un disco. Este disco aún no ha salido a la luz, pero ellos nos dieron un adelanto de una premezcla. Clavel Clan está formado por Lipman en la voz masculina y Clarisa en la voz femenina. En la primera guitarra José, en la segunda guitarra Mickey, en el bajo nuestro buen amigo Oscar Rezama, el tecladista al extremo y en la batería Toño. Esperamos pues que pronto Clavel Clan salte ya su disco oficial para Perú. Continuando pues con el especial de bandas peruanas para todo el mundo, escuchemos a Clavel Clan con el track Ena de su disco que pronto saldrá al aire. Eso fue Clave Clan de Perú. Y continuando con este especial de bandas peruanas, tengo en mis manos Sufre, Sufre Desesperadamente, el tributo latinoamericano a Troubling Ristre, esta emblemática banda del industrial. Las bandas latinoamericanas editaron este tributo para el sello Mundi Discos, y en ella participa nuestro crédito nacional Insumisión, ahora convertidos en un grupo electro tonti pop que no tiene nada que ver con lo que hacía en esta época el Leonardo Bacteria con su, ahora con su sello Ya Estás Ya Producciones, que ha editado muchas bandas. Escuchemos a Insumisión con el tema We Had You Light Regards, que aparece en este tributo, cambiando todas las revoluciones del programa hoy en Gotham. Palabras. en los vaivenes y en los caminos que me llevó la vida a conocer muchas ciudades de nuestro país. Gracias a la música conocí en Cajamarca, gracias a Oscar Pajares, el director de Rumitiana Records, a la banda Víctimas del Vacío. Él me hizo escuchar esta banda y quedé gratamente sorprendido. Luego los pude ver en vivo y quedé aún más de sorprendido con el profesionalismo de esta muy buena banda. Víctimas del Vacío son de Chiclayo. Chiclayo se ubica muy cerca al país de Ecuador, en Perú. Víctimas del Vacío le hace un homenaje a Stanley Kubrick con este tema titulado 2001. Es un concierto realizado en Chiclayo. Víctimas del Vacío suena en Perú Radio vía el programa Perú Gotham. Así que escuchen en exclusiva esta fabulosa banda de Perú. Como ven, las bandas peruanas siguen haciendo música actualmente. El público debería preocuparse en asistir a los conciertos, ya que ellos son los que faltan. Las bandas están haciendo muy bien las cosas. Yo agradezco mucho a Pugo, el conductor de peruradio.net, por haberme invitado nuevamente y abrirme las puertas de Perú Radio para continuar con mi programa. A toda esa gente que se preocupaba del por qué no salía el programa, también les mando muchos saludos. Y acá estoy para continuar el programa. Ya cerrando el programa, vamos a escuchar a la banda peruana Random. Y no se olviden que la próxima semana estaremos con un especial de Death and Gothic Rock de bandas españolas, tanto antiguas como modernas. Muchos saludos, gracias Pugo por el apoyo, y ahí estamos. Muchas personas también me dicen cómo hago el programa. Si quieres saber cómo hago el programa, escríbeme a martinmelancox@hotmail.com y yo te puedo enseñar. Nos despedimos con Random. Random es el proyecto de la banda Deimos, de dos de sus integrantes para ser más específico. Random nos dejó un adelanto de su material titulado Reactor en Proceso. De este disco extraemos el tema Berlín. Y muchas gracias pues por escuchar Gotham, y ya lo saben, pasen la voz a las personas que valgan la pena. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. En la producción y conducción, Martín Melancox. dirigido por Martín Melancox, en exclusiva para PerúRadio.net.